Pero ganas no me faltan, güey. Trae a tu abogado y no me jodas con que una a la vez. Me lo han preguntado y toda vieja que me caiga bien tiene el potencial de ser mi musa. Bueno, cada quien, no me des excusas. Tienes una que es estar candente. Y si me usas, que sea intensamente. Y me cuentan, y me dicen, y me observan, y se van. No, no salgo con actrices, pero tengo unos cuantos miles de fans. Pero más dicen que es terrible, que la vida existe y simplemente está. Sí, pero ¿dónde está? Yo entendí que la vida es triste y como pinche llega nada más se va. ¿Pero a dónde se va? Pero más dicen que es terrible, que la vida existe y simplemente está. Sí está, pero ¿dónde? Yo entendí que la vida es triste y como pinche llega nada más se va. ¿Se va, pero a dónde? Tengan fe que el camino es largo, que el camino es largo y llueve sin cesar. ¿Y cuándo para o qué? Yo capté que el camino es largo y como igual empieza tiene su fin. Me han culpado de hacer de sus ideas un puto arsenal. No es que me cotice, pero he estado algo ocupado, güey, creando nuevas formas de portarse mal. Dices que mejoras cada día del calendario. Mira que yo hago lo mismo y lo hago sin sudar. Dices que por mucho eres el mejor de tu barrio. Te lo paso y ahora ven a hacerlo a mi ciudad. Que estaba drogado cuando vino a hacerme un caldo. Y a mi propia casa que se venga a disculpar. Soy un sedentario que no espera nada a cambio. Y hasta sabes que te traigo nuevo disco y tal. Ajá. Pero más dicen que es terrible, que la vida existe y simplemente está. Sí, pero ¿dónde está? Yo entendí que la vida es triste y como pinche llega nada más se va. ¿Pero a dónde se va? Pero más dicen que es terrible, que la vida existe y simplemente está. Sí está, pero ¿dónde está? Yo entendí que la vida es triste y como pinche llega nada más se va. ¿Se va, pero dónde? Tengan fe que el camino es largo, que el camino es largo y llueve sin cesar. ¿Y cuándo para o qué? Yo capté que el camino es largo y como igual empieza tiene su fin. Estudio sonido líquido NWLA Mike Díaz dualidad juglar DJ Freak.